nuevo. ¿Estás listo para ir a buscar unas cuantas aguamalas? ¡Hoy es el gran día! ¡Las hamburguesas de cangrejo están listas! ¡Soy Bob Esponja!